Tema 41. Ética de materiales y éticas formales. Punto 1. Introducción. La moral es la realización concreta de la teoría ética. La ética es teoría, mientras que la moral práctica. En este tema se trata de analizar las grandes formas de sistematización de esa dimensión moral del hombre, que se denominan sistemas morales. La diferenciación entre ética de materiales y formales no significa que solo existan estas dos macrosistemas de ética, pues existen éticas que podemos denominar intermedias. En realidad, tal división, comenzada por Kant, es una división artificial, ya que toda ética es un compuesto indisoluble de formalismo y materialismo moral. A su vez, Kant señala que las éticas precedentes eran materiales, y mientras que la suya, formal. Las éticas materiales consideran que es tarea de la ética dar contenidos morales, dar materia moral, mientras que las éticas formales atribuyen a la ética únicamente la tarea de mostrar qué forma de tener una norma, para que la reconozcamos deontológicamente. Es decir, se ocupan del deón, del deber. Por lo que respecta a las éticas materiales, se extienden tradicionalmente, entre éticas de bienes y de valores. Y las éticas de bienes se han venido extendiendo también en ética de móviles y ética de fines. 2. Visión panorámica de los sistemas éticos. Es usual agrupar estas teorías en dos grandes grupos. Dos puntos, deontológicas y teleologistas. Por deontologistas es frecuente emplear hoy contractualistas, mientras que por teleologistas consecuencialista o utilitarista. Uno, deontologista. Moral estrechamente ligada con las ideas de derecho y democracia, por ejemplo, derechos humanos. 2. Teologista. Guarda gran semejanza con el hombre práctico, el que busca resultados. El hombre de la actividad con las teorías deontologistas señalan la obediencia a la ley como elemento esencial de la acción moral. En la forma más simple, la propuesta por Kant, la obediencia se debe a aquellas normas que pueden resaltar universalizables, El deontologismo kantiano era indudablemente demasiado abstracto. El actual suele expresarse en un estilo contractualista. De acuerdo con él, son malas aquellas acciones que resultarían rechazadas bajo un sistema de regulación de la conducta que nadie, en situación de igualdad y libertad, rechazara, como base común de acuerdo. Aunque recogen bien el elemento de imparcialidad, que sin duda es parte esencial del juicio y del comportamiento morales. Prescinden de la idea de consecuencias, en términos de bien humano, que puede suponer la observancia a ultranza de las leyes. Por ello, cualquier teoría deontologista necesita ser completada y, en cierto modo, fundada en una teoría consecuencialista. Son las consecuencias, en términos de felicidad humana, las que en último término definen la calidad moral de una acción. 2.A. Siete éticas contemporáneas. 1. Ética analítica. Se ocupa del análisis lógico del lenguaje, sin determinar la bondad o maldad de los actos humanos. 2. Ética utilitarista o consecuencialista. Cada persona debe compaginar sus intereses particulares con los intereses más comunes, de manera que acción buena es la que proporciona la máxima utilidad a todas las personas en el resultado de dicha acción. Ética civil. 3. Ética civil mínima. Su fundamento es el consenso social, logrado con la convergencia integradora de un diálogo pluralista en el ámbito democrático, que debe considerar a todos los interlocutores como personas. 4. Ética evolucionista. Principio de esta: la mayor supervivencia de la especie humana con mejor calidad de vida posible. 5. Ética kantiana. Tiene como referencia básica el imperativo categórico, mediante el cual un acto individual tiene que poder convertirse en ley general. 6. Ética naturalista. Se apoya en la ley natural o ley moral que existe en la razón humana. 7. Ética de la liberación. Parte del hecho que el sufrimiento y la opresión de la mayor parte de las personas pretende ser una síntesis original que, partiendo de la praxis de la liberación de los oprimidos, es una ética de principios que parte de la vida cotidiana, desarrollando un discurso material de contenidos, pero a la vez también formal, intersubjetivo y universalmente válido, que tiene en cuenta la factibilidad empírica. 3. Ética del bien. 3.A. Ética de bienes. Para entender qué es la moral, conviene descubrir ante todo el bien o fin que los seres humanos persiguen, y después esforzarse en descubrir su contenido y en mostrar cómo alcanzarlo. La ética occidental, nacida en Grecia, más tarde se ha llamado ética material de bienes, ya que los grandes éticos griegos se preocupan por averiguar cuál es el fin o bien que los seres humanos buscan. Sócrates, sofistas, Platón, Aristóteles, Epicurios, estoicos, para determinar después cómo alcanzarlo en el seno de las éticas de bienes. Se produce una interesante escisión entre la ética de fines y de móviles. Según sus defensores, las éticas de bienes se caracterizan porque la bondad o la maldad de los actos humanos dependen de la adecuación al fin que se proponen. Estos fines pueden clasificarse en A. egoístas o B. altruistas. La denominación a ética material no significa necesariamente que sus defensores busquen un vulgar materialismo. Con el adjetivo material queremos decir ética concreta, de bienes y fines concretos. Estos pueden ser perfectamente sublimes, por ejemplo, la ética social, que busca el hacer converger todos los esfuerzos del hombre hacia un perfeccionamiento de la sociedad. 3.B. La noción del bien. Este concepto se ve afectado por una equivocidad que puede conducir a diversas paradojas. Así, bien es un adverbio y también un sustantivo, pero está además su vinculación con lo bueno y lo útil. El no haber distinguido claramente entre bien y bueno ocasiona en la historia del pensamiento diversas dificultades. La posición de las éticas, de la ética material de valores, Max Scheler definía los bienes diciendo: los bienes son por su esencia cosas valiosas. 3.c. Principios básicos de las éticas de bienes. 1. Esto debe quererse como fin último porque es lo más bueno, en el orden práctico. 2. Esto debe quererse como medio porque es condición necesaria de lo más bueno, en el orden práctico, naturalmente. Toda ética de bienes propone fines, pero los propone precisamente por ser buenos. Por ejemplo, la ética Nicómaco de Aristóteles. La ética de fines aceptaría los dos principios anteriores, pero añadiría un tercero. 3. Y esto es lo más bueno en el orden práctico porque es el fin último querido por Dios, naturaleza, Estado. Naturalmente, toda ética de fines apela a la bondad de estos, pero la justifica por ser queridos. 3.d. Comparación entre las nociones de bien y de valor. De la noción de bien nos vemos llevados a la noción de valor, ya que un bien es una cosa que porta valor. Los valores adquirirán relevancia en la filosofía gracias al nuevo concepto de experiencia, aportado por la fenomenología. Ser bueno, por tanto, ser preferible. No podemos explicar el valor, como tampoco podemos explicar que sea rojo u amarillo. El agente es el portador del valor, bondad o maldad moral, y solo de forma derivada se dice del querer del sujeto de las acciones. Cuatro. Las éticas de móviles. 4.a. ¿Qué son las éticas de móviles? Estas juzgan necesaria para determinar el bien de los seres humanos, indagar empíricamente cuáles son los móviles de la conducta humana. 2. Para descubrir tales móviles recurren a la psicología, a un método empirista. Sofistas, epicúreos, Hume, utilitarismo de James Mill, John Stuart Mill, o R.B. Brent, J.D. Bemerson, etc. 4.b. El epicureísmo. Epicuro, 341-279 a.C., consideraba que el sufrimiento de los hombres proviene básicamente de nuestra ignorancia del universo físico y de nuestras relaciones con él, como la creencia de que la ley que teme a la muerte. Por eso la ciencia física es la necesaria investigación que sirve como terapia ante todo tipo de temor. La moral de Epicuro es una moral del placer, hedoné. Los placeres son objeto de un cálculo que no autoriza al sabio a sucumbir al primer deseo. El placer más elevado es el de la amistad compartida y libre. Contra Platón afirma que la justicia no es el valor supremo. El derecho no es más que la convención y su fundamento es la utilidad recíproca. 4.c. Hume y el emotivismo moral. El supremo bien moral es la benevolencia, un interés generoso por el bienestar general de la sociedad, que Hume definió como felicidad individual. Su teoría moral ha sido caracterizada como emotivismo. Es la teoría ética según la cual el fundamento de la experiencia moral, caracterizada como la experiencia moral, no la encontramos en la razón, sino en el sentimiento de las acciones y cualidades de las personas despiertan en nosotros. Teoría metaética. Los juicios morales no son informativos, sino que solo ejercen la función de expresar o suscitar sentimientos o emociones. Hume se opone al intelectualismo moral de Sócrates. La moralidad se determina mediante el sentimiento. Esto quiere decir que en todo hombre hay una misma naturaleza emotiva. Esto permite hablar de una moralidad universal. La razón puede ayudarnos a decidir cuáles son las consecuencias de cada acción. Por tanto, debe tener cierto papel en la experiencia moral. Hume intentará mostrar que la razón es insuficiente para fundamentar la acción moral. 4.D. El utilitarismo. Sostiene que el objetivo supremo de la acción moral es el logro de la mayor felicidad para el más amplio número de personas. La teoría utilitarista de la ética se opone a otras doctrinas éticas, en lo que algún sentido interno actúa como ámbito absoluto de un correcto o incorrecto. Origen del utilitarismo. 2. Teólogo británico William Paley y alcanza su mayor expresión en Jeremy Bentham en su obra Introducción a los principios de moral y legislación, 1789. Objetivo ético esencial. 2. La mayor felicidad del mayor número de personas. Necesidad de sacrificar pequeños intereses a causas más altas. 4.E. John Stuart Mill. Principio y cálculo utilitarista. Mill se declara contrario al intuicionismo. El principio utilitarista se concreta en el que se domina el cálculo utilitarista. Consiste en una aritmética del bienestar que no se aplica a los sentimientos subjetivos, sino a los a las ventajas y desventajas que provienen de la satisfacción o viceversa. Cuando se trata de una sola persona, los parámetros que éste debe considerar son intensidad, duración, certeza, inmediatez, fecundidad. Cuando se trata de un cierto número de personas, a estos parámetros hay que añadirle su extensión, esto es, el número de personas que alcanza. En este caso, el bien común no es sino la suma de los placeres del mayor número de ciudadanos posibles. 5. El formalismo de Kant. 5.A. ¿Qué es el formalismo kantiano? Este no se interesa por los fines ni por las consecuencias de los actos morales. No es teleológico, sino que funda la moralidad de un acto en el hecho moral de que se percibe su obligación. Es deontológico. El único motivo de actuación moral es la voluntad buena. El formalismo ético kantiano sostiene que es posible decidir acerca de la bondad o de la maldad de una máxima partiendo de un rasgo meramente formal. ¿Cómo es su posibilidad de ser universalizada? El imperativo categórico. Según Kant, aquellas naciones nociones de conducta que cumplen el requisito formal de ser universalizables describen una acción buena. Y aquellas máximas que no puedan ser universalizables describen una conducta mala. 5.B. La crítica de Kant a las éticas materiales. La crítica que realiza Kant fue encaminada ante todo a mostrar la imposibilidad de fundamentar la moral si se parten de condicionamientos empíricos. Por eso los conocimientos a priori están acompañados de una universalidad estricta y necesidad. El gran problema de las éticas de bienes y de fines es haber hecho depender la moralidad de nuestras acciones de un mundo de bienes que es cambiante. 5.C. Ética trascendental kantiana. Fue desarrollada por Fichte y por el primer Schelling. Independientemente de sus cambiantes contenidos, las normas morales se distinguen por la exigencia de poseer una validez universal e incondicionada, objetiva y necesaria. Por esto, su modelo supremo es el imperativo categórico. Del lado del sujeto moral, le corresponde la conciencia de la obligación de obrar sin tener en cuenta ni sus deseos, ni su felicidad, ni sus pasiones, ni sus tendencias, ni siquiera la oportunidad de éxito. Por este motivo, se pone en la idea trascendental de la libertad la condición de posibilidad a priori de las normas universalmente obligatorias. Dos puntos. En la autonomía de la voluntad desligada de todo orden empírico. 5.D. El formalismo kantiano como ética deontológica o de imperativos. Kant divide los imperativos en categóricos e hipotéticos. El primero declara que una acción es objetivamente necesaria sin que su realización esté subordinada a un fin o una condición. Es una norma que vale sin excepción alguna. Un imperativo significa, en la reflexión ética, un juicio de valor que expresa una obligación. En Kant, se trata del principio con que la razón somete a la voluntad, o, en sus palabras, la manera como la razón hace buena la voluntad. Kant distingue entre axiomas subjetivos y objetivos. Unos y otros pueden determinar a obrar al hombre, pero sólo los segundos son dignos de una voluntad racional libre. Imperativos categóricos. Es categórico porque declara que una acción es objetivamente necesaria sin que su realización esté guiada por el logro de un fin o de una condición. Es un mandamiento que vale sin excepción o condición alguna. Determina la voluntad al margen de cualquier contenido. De cualquier contenido material, bien o valor, y manda por la mera forma de esa ley fundamental. 5.E. Formulaciones del imperativo categórico kantiano. 1. Fórmula de la ley universal. Obra sólo según una máxima tal que puedas querer, al mismo tiempo que se tome como ley universal. 2. Fórmula de la ley de la naturaleza. Obra como si la máxima de tu acción debiera tomarse por tu voluntad. Ley universal de la naturaleza. Fórmula del fin en sí mismo. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. 4. Fórmula del legislador universal. Obra siguiendo las máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de fines. De este modo, el ser racional puede otorgarse a sí mismo una ley que no es la de la naturaleza, y en esto estriba su grandeza y su dignidad. Y esto consiste también en la autonomía de la voluntad, que radica, según Kant, en actuar por principios que puedan convertirse en leyes universales. 6. éticas deontológicas y teleológicas. 6.A. Deber versus fin. 1. Ética deontológicas. Aquellas que encuentran en el deber mismo incondicionado el elemento moral de acción. Su punto central de interés está constituido por lo moralmente exigible. Raoul, Apple, etc. La tarea moral consiste en decidir qué reglas mínimas hemos de seguir para que cada uno viva según sus ideales de felicidad. Esto sitúa en la esfera del deber en los mínimos exigibles universalmente, mientras que los máximos sustanciales de felicidad no se pueden exigir sino únicamente invitar a su realización. 2. Éticas teleológicas. Estas proponen un fin, es el desarrollo y autodespliegue del ser humano, su emancipación y por consiguiente su felicidad. 6.b. Éticas teleológicas versus éticas deontológicas. La ética de fines creen que para determinar en qué consiste el bien humano es preciso desentrañar cuál es la esencia del hombre, ya que descubriéndola podemos saber podremos afirmar que su bien y su fin consisten en realizarla en plenitud. Por eso acuden a la metafísica, que es el saber capaz de desvelar la esencia de los seres. Sócrates, Platón, Aristóteles, neoscolásticos. ¿Cuáles son los criterios en virtud de los cuales decidir la bondad moral de nuestras acciones o modos de acción? Se trata de analizar si las acciones son siempre buenas o malas, dependiendo de sus resultados y de las circunstancias en que se llevan a cabo. Hay dos respuestas. 1. Criterio teleológico. La bondad moral de nuestras acciones dependerá de la bondad moral de sus consecuencias en una situación dada. 2. Criterio deontológico. El valor de nuestras acciones es una cualidad intrínseca de la acción misma, independientemente de las consecuencias y circunstancias. En ocasiones se ha acusado injustamente que la adopción de un criterio teleológico conlleva necesariamente la adopción de una ética relativista, tecnócrata y egoísta. 6.c. Dificultades y réplicas del criterio ético teleológico. 1. Imposibilidad de una estimación completa de todas las consecuencias de nuestras acciones en una situación dada. Réplica. La cuestión no consiste en disponer de un conocimiento completo de la situación a la hora de tomar decisiones moralmente correctas, sino en disponer del mejor conocimiento posible. 2. Este criterio hace imposible el aprendizaje moral. El aprendizaje de lo que es moralmente correcto sería imposible, dado que no puede preverse todas las circunstancias en las que otras personas deben actuar, ni tampoco los resultados de sus acciones posibles. Réplica. Pueden ser enseñadas como acciones moralmente correctas, aquellas en la práctica y de modo general han mostrado dar los mejores resultados. 3. El criterio teleológico pone en peligro el principio de cooperación, en el que se basa toda la vida social. En algunos casos es preciso actuar sin necesidad de conocer las intenciones de las demás personas. Réplica. El criterio teleológico no niega la utilidad de ciertas convenciones, ni cuestiona su moralidad. 4. El criterio teleológico carece de una escala de valores humanos. Réplica. Como no hay actos buenos o malos, sino dependientes de las circunstancias y de las consecuencias, no hay derechos inviolables. 7. Punto 7. Max Scheler y la ética material de los valores. La ética material de los valores de Scheler, al lado de la ética de bienes y de fines, la otra corriente de la ética material es la de los valores o axiología. Según ella, no toda ética material ha de estar sujeta a lo concreto y empírico de este mundo, pues puede existir una ética material de valores. Los seres humanos no solo poseemos razón y sensibilidad, sino también una intuición emocional por la que captamos el contenido de los valores sin necesidad de extraerlo de la experiencia. 2. La ética puede ser material sin ser empirista. Para Scheler, los valores no son meras ideas, ni son objeto de una constitución consensuada, sino que son entidades verdaderamente objetivas, dispuestas gradualmente como formas a priori, y que establecen una verdadera axiología jerárquica. Las cosas son buenas, son un bien y son un fin, en la medida en que asumen un valor. Scheler representa entonces una fuerte crítica al formalismo voluntarista kantiano. La ética material de los valores schelleriano es también autónoma, pero no en el sentido de que el sujeto inventa o crea los valores, sino en tanto que libremente se adhiere a ellos, cuando la intuición emocional, con su fuerza intencional, se dirige a los valores objetivos en sí y los descubre. Punto 8. El procedimentalismo ético formal. 2. Rawls, Appel y Habermas. A. 8.A. La teoría de la justicia, de John Rawls, deontología y neocontractualismo formal. Rawls es un filósofo norteamericano. Su obra fundamental, Teoría de la Justicia, 1971, lo ha convertido en un clásico de la filosofía política y del derecho del siglo XX. El sentido que intenta dar a la justicia lo funda en la teoría clásica del contrato social, de Locke y de Rousseau, a que considera fundamento moral de una sociedad, y se inspira también en la deontología de Kant. La idea de este contrato moral remite a una situación original hipotética, en que los individuos deben establecer las condiciones en que están dispuestos a vivir en sociedad. En la posición original, los individuos están movidos por un interés racional de sí mismos, pero no conocen los detalles de sus dones naturales y de su estado social. Se prescinde incluso de criterios morales y todo individuo ha de elegir solo por motivos egoístas. En estas condiciones, no queda más remedio que adoptar la estrategia propia de la teoría de juegos. 2. Dado la incertidumbre, asegurarse de salida de la situación menos mala. En esta situación, y por esta estrategia, los individuos escogen dos principios. 1. Principio de igualdad. Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de libertades básicas, compatible con un sujeto similar de libertad para todos. 2. Principio de diferencia. Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que se ampara dos puntos: a, mayor beneficio de los menos aventajados; b, que los cargos y las funciones sean asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades. Todos los bienes sociales primarios, libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza y las bases del respeto mutuo, han de ser distribuidas de un modo igual, a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos bienes redunden en el beneficio de los menos aventajados. A la asunción de estos principios y de sus consecuencias llama Rawls justicia equitativa. 8.b. La ética del discurso de Karl Otto Appel. Nació en 1922. Es uno de los filósofos contemporáneos de la ética. Destaca la influencia de Kant, tanto en su filosofía práctica como en su distinción entre entendimiento y razón. Appel intenta superar el paradigma de la carencia individual, el solipsismo metódico, típico de la modernidad, desde Descartes, adhiriéndose Appel al paradigma del lenguaje intersubjetivo, realizando de esta manera, de este modo, una completa transformación de la filosofía. Del yo pienso cartesiano y kantiano, es necesario llegar a nosotros argumentamos, lingüísticamente, para conseguir la fundamentación de la ética. Su pragmática trascendental quiere dar cuenta de la relación que existe entre los signos lingüísticos y su situación histórica, con sus intérpretes y sus interlocutores, analizando las condiciones de posibilidad de conocimiento lingüístico. La ética appeliana es formal, no atiende a los contenidos de la ética, sino el procedimiento para lograr el consenso en las normas morales, y quiere ser también universalista, cognitivista, afirmando la importancia de la razón y deontológica. Appel afirma que todo argumento que toda argumentación es necesariamente comunicativa, y en la misma siempre está implícita una comunidad ideal de comunicación, que es el conjunto de condiciones ideales de diálogo comunitario en tanto que pretende llegar a un consenso. Appel divide la ética en dos partes. 1. Dedicada a la fundamentación ideal de la ética en la comunidad ideal de la comunicación. Y 2. Concreción de las normas morales en la comunidad real de la comunicación, comprendida como una ética de la responsabilidad. 8.c. La ética de la acción comunicativa de J. Habermas. Habermas nació en Düsseldorf, 1929, considerado junto a Karl Appel, máximo representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. En su obra Teoría y Praxis, de 1971, se esfuerza en lograr una explicación exhaustiva de las relaciones existentes entre la teoría y la praxis, defendiendo un tipo de racionalidad teórico-práctica. Ante la hegemonía del cientificismo, el positivismo y el naturalismo en la sociedad, a Habermas le interesa construir un tipo de razón que posibilite realizar una crítica de la sociedad que aparte una justificación de las normas sociales y la construcción de consensos entre los diversos intereses de la sociedad y los individuos. Se hace necesario, pues, unir la teoría crítica de la sociedad con la praxis emancipatoria. Pese a que la ciencia y la tecnología han malogrado muchas veces este interés liberador, para ello parte de las estructuras lingüísticas de la intersubjetividad, como punto de arranque tanto en el sistema social como de los sujetos individuales. De esta estructura de comunicación, la cuestión básica de la filosofía práctica consiste en cuestionarse por los procedimientos de comunicación. La cuestión básica de la filosofía práctica consiste en cuestionarse por los procedimientos ético-procedimental desde los que se puede justificar los consensos sobre las principales cuestiones que afectan a la sociedad. Se trata de construir una pragmática universal capaz de fundamentar las condiciones de posibilidades de cualquier entendimiento posible mediante los actos de habla del hombre. Todo hombre habla desde lo que Habermas llama el mundo de la vida, es decir, el contexto vital, cultural, ideológico, histórico, etc. Pero una teoría sociológica no se puede reducir a una teoría de la comunicación, sino que es necesario además referirse a una teoría del sistema social global. Y paradójicamente, el proyecto de la Ilustración ha propiciado, junto con una creciente racionalización, una considerable complejidad sistémica que parece adquirir vida autónoma y donde los sistemas económicos y burocráticos han colonizado el mundo de la vida, propiciando una pérdida de identidad en el hombre, así como su falta de libertad. Pero lo que el proyecto de emancipación moderno ha resultado alienante. Para Habermas, la filosofía de la posmodernidad es claramente neoconservadora. Lo que hay que abandonar no es el proyecto emancipatorio de la razón, sino el paradigma desde el que se constituyó. Dos puntos: la subjetividad y la conciencia individual. Pretende construir una teoría ética universal y normativa, para superar el escepticismo normativo y ética actual desde una ética consecuencialista.